Estás escuchando OtaconGames.com. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a la octava entrega de la primera temporada de vuestro podcast de videojuegos Otacon Games. En este episodio repasaremos toda la actualidad del videojuego en la semana del 10 al 16 de enero de este año recientemente estrenado 2011. Como siempre, en la cabina a mi derecha nos encontramos a Sara en la vida real, la diástura en los foros. ¿Qué tal? Pues bien. Y yo soy Xose34 en los foros y José en la vida real. ¿Qué tenemos esta semana, Sari? Pues esta semana tenemos las secciones propias de nuestro nuevo formato del podcast, que empecemos con noticias, como llevamos haciendo toda la vida. Tendremos rajada, tendremos bug, de la mano de badebugs.com, y monoconsolas. Y además tendremos un anuncio muy especial que vamos a dejar para el final, para mantener así un poco ahí la intriga del oyente. A ver si nos aburren antes. Ya, por eso lo dejamos por el final, ahí para mantener un poco. Lo que pasa es que harán así y llevarán el cursor del Winamp, lo llevarán al final. Sí. Últimos dos minutos y ahí lo escucharán. Y luego dirá, bueno, ahora ya que escuché el final no me apetece volver al principio. Exactamente. Pues nada, chicos, tenemos por delante unos 45 minutos de actualidad, noticias, y antes de empezar pasaremos a un spot publicitario, ya que vamos a poner la promo de nuestros coleguillas de Nube Digital, que está recién salidita del horno y es un podcast que merece la pena escuchar. Salido del horno. Nube Digital. Videojuegos. Noticias. Lanzamientos destacados. Juegos retro. Cine. Recomendación cada semana. Noticias de cine. Tecnología. Chorradas varias. Y mucho cachondeo. Escúchanos en nubedigital.es. Bueno, y ahora sí comienza OtaconGames.com. Capítulo 8, temporada 1. Bueno, gente, pues empezaremos con las noticias, pero vamos a empezar con una noticia así que nos la va a contar José, porque nos parece bastante importante de informar de estos sucesos que han pasado. Pero bueno, tú me la explicarás mejor que yo, así que te doy la palabra. Te dejo que me robes la sección. Pues muchas gracias. Que conste que fuiste tú la que me lo dijiste, yo no fui aquí hurtando nada. Ya, bueno, te la presté un poco. Pues esta semana nos hacíamos eco de una noticia que, la verdad, inundó la red de redes, ¿no? Y hace referencia a Sony y sus últimos problemas de seguridad, que después de la aparición del dispositivo USB Jailbreak, que archiconocido por todos, ¿no? Que fue el primero dispositivo en conseguir violar la seguridad de Sony, que se mantuvo virgen durante 4 largos años. Pues nos traían este dispositivo que Sony fácilmente supo solventar con una actualización de esas míticas que ellos hacen, que te llenan la consola de fallos. Sí. ¿No? Te dicen trofeos, adiós y cosas así. Ay, Sony y sus actualizaciones. Sí. Pues a finales de diciembre, un grupo de hackers también responsables de haber saltado la seguridad de Wii, nos traen una noticia en la cual dicen que también se han saltado la seguridad de Sony y que además su hack es imbloqueable. Oh. Y según ellos indetectable. Que la única forma de conseguir que las consolas no fueran flasheadas sería mediante una modificación de fábrica. Es decir, que los 40 millones de consolas que Sony tiene en la calle a día de hoy son perfectamente hackeables y muy probablemente los siguientes, ya que hoy mismo uno de los trabajadores o extrabajadores de Ubisoft, creo recordarle, y por internet, había declarado que era imposible que Sony hiciera frente a esto ni con una modificación de fábrica porque supondría un coste muy, muy elevado. Bueno, la cuestión es que a día de hoy, la seguridad de Sony no está puesta en entredicho, sino que está saltada completamente. ¿Vale? Además, la consola de Sony a día de hoy, os puedo garantizar que es la más fácil de flashear, con una diferencia abismal. Es un proceso que lleva unos 10 minutos, que es totalmente seguro y totalmente indetectable. Parece mentira. A priori parece, ¿no? Después de 4 años es algo tan fácil, ¿no? Para el usuario final. Y la verdad que ha aparecido una cantidad de homebrew y de aplicaciones en escasas 3 semanas, de increíble volumen. Y cualquier consola de cualquier versión está expuesta a este hack. Es flasheable. Sí. Además, por el mismo método. Bueno, la noticia viene en que esta semana Sony lleva a los tribunales o denuncia a varios scanners, entre ellos el equipo Fail Overflow y Geo, el responsable del custom film para la consola 355. La cuestión es que esta gente, por lo visto, presuntamente en su página tenía PayPal de donativo, y Sony se aferra a esto para denunciarles y pedirles cárcel, obviamente. La verdad que todos los documentos de la denuncia son públicos, así que cualquiera los puede leer. Están obviamente en inglés. Y en nuestra página tenéis un breve artículo o resumen de los hechos más detallado. La cuestión es que estos chicos a día de hoy están denunciados y sus páginas están bloqueadas. ¿Vale? Parte graciosa y parte tonta es que esto no sirve para nada, puesto que el material desarrollado por estos dos scanners, a día de hoy es facilísimo de encontrar. Debe haber miles de mirrors en internet con él colgado, aunque las páginas de ellos están bloqueadas completamente, podéis entrar y ver los mensajes que han dejado. Y no solo eso, sino que la gente se está solidarizando con ellos y otros scanners están haciendo réplica de su material por si los servidores como Megaupload y Rapisar y tal tienen que bloquear lo firmado por Geoff. Pues están comenzando a hacer réplicas que vienen a ser el mismo material con otra firma de otro scanner. Es que hay cosas que no se pueden parar. Sí. Nosotros en nuestro artículo ya dijimos que somos contrarios a la piratería, pero en ningún caso somos contrarios a, por lo menos yo me pronuncio en esta ocasión, somos contrarios a la escena, al homebrew y yo a tampoco todas las posibilidades que pueda tener una consola, ya que es un material que, liberándolo de esta forma, se multiplican sus posibilidades, aplicaciones, claro, y funciones. No sé, son cosas que tampoco tienen por qué afectar a la empresa. Sí. Que te pongas un emulador de una consola en la Play o en la PSP, por ejemplo, eso, o la Wii, eso no va a hacer que dejen de vender juegos. Exacto. No sé, yo es lo que yo veo. Me parece a mí que yo haya estado jugando a Sonic en un emulador de la Mega Drive, en mi PlayStation 3, esta semana no le ha hecho perder a Sony ni un solo centavo. Exacto. Lo que pasa es que, claro, siempre está el hecho de el goloseo de, ay, pues ya que juego esto voy a jugar a... Sí. Algo de Play 3, pero bueno, eso, no sé. No sé, eso, bueno, ya no, eso va para otro, eso va en otro lugar. Sí. Eso ya va a la moral de cada uno. Nosotros no lo vamos a hacer. Es que yo siempre, al respecto de esto, y bueno, al respecto de casi todo, yo soy de la opinión que para solucionar un problema de estas características, lo propio no es la sanción, sino la educación. Claro. El problema que hay aquí es, por ejemplo, en España siempre se habla mucho, como que se piratea mucho y tal. También se piratea mucho porque se juega mucho en España. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, yo creo que hay mucha gente que no piratea porque es el tema que siempre tenemos todos. A mí me gusta mucho jugar, a mí me gusta tener los juegos. Sí. Es que somos muchos los frikis que por el mundo, sí, así que... Yo, toda mi colección de juegos es original y menos la 360, que no me apetece abrirla y perder la garantía, todas mis consolas están flasheadas, pero con propósitos muy lejanos al pirateo, ya que cualquiera que vea mi colección puede ver que es todo todo original, y yo tampoco hago eso de bajar un juego para probarlo a ver si me gusta. Ya, porque si te gusta ya te dan pereza comprarlo, o sea. Bueno, yo sinceramente tengo muchas cosas que hacer como para estar esperando a que bajen 12 o 13 gigas de Blu-ray al PC, ¿no? Además tienes muchos juegos ahí sin acabar. Sí. Ahí hay rato. Bueno, pues nosotros os queríamos traer esta noticia, que por un lado son dos. Por un lado, PS3 se puede flashear, tenéis multitud, pero ingente cantidad de aplicaciones muy interesantes. Sí. Tenéis emuladores de casi todo y está desarrollándose todo increíblemente rápido. Sí. Sí, ya sabes cómo son los informáticos. En cuanto tienen algo donde trabajar, metemos de todo allá. Y por otro lado, pues también queríamos comentaros cómo Sony intenta acudir a la ley a pegar el puñetazo en la mesa. Sí, porque además lo hace ahí con argumentos un poco así sucios, ¿eh? Estos se están lucrando, esto hay que verlo muy despacio. En mi opinión, Sony no tiene ninguna razón. En España se la quitaron ya con el tema del jailbreak. Denunció. Y la denuncia salió favorable a las tiendas que distribuían el dispositivo. Y yo creo que hacer un custom no tiene ninguna cosa ilegal, porque es como si tú denuncias a una ferretería porque vende cuchillos, porque esos cuchillos pueden matar a gente. Claro, claro. Es que son cosas así que están ahí... Están como en la línea, ¿vale? Sí, en la línea. Están ahí como un agujero negro. No sabes qué hacer con ellos, pero bueno. Están en la línea, pero de momento están para el lado de la legalidad. Y por otro lado, su intención... La intención de todos los desarrolladores de hardware de videojuegos es que sus videoconsolas sea ilegal meterles cualquier contenido que no sea propio de fábrica. Sí. Y yo eso sí que me planteo que es completamente estúpido y yo eso no lo tolero. Porque si yo pago 600 euros por una Play 3 o 400 que cuesta ahora o 300, no sé lo que cuesta ahora exactamente por una Play 3... Me cago en Dios, que menos que sea mía. Ya. Y si la quiero tirar por la ventana, pues puedo tirarla por la ventana, igual que le puedo meter un USB con un PKG. Ya, consigues el mismo resultado, no compras los juegos. Pero bueno. Oye, además, yo creo que una consola, si es más pirateable, los más picarescos que dicen, yo voy a comprar una consola, pero para piratearla, van a comprar la más pirateable. Pero al final, quien amontona bobinas de discos en su estantería no juega nada. O sea, que... Es que no son discos perdidos, no son el otro día decían, juego más pirateado del año, Activision, Modern Warfare, tal. Esos 8 millones de copias que se descargaron en internet, si la piratería no existiera, no se hubieran traducido en 8 millones de ventas. Exacto. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, porque hay gente que hace ahí la extrapolación directa y no. Ya, además, oye, juegos tan vendidos como esos, no creo yo que estén muriendo de hambre los creadores del juego, ¿no? Sí. Bueno, y vamos a pasar a otra cosa. Lo sentimos por extendernos tanto en una sola noticia, pero creímos que fue la... importante. Además, las otras son bastante cortas, no pasa nada. Muy bien. Bueno, pero vamos a pasar a una que tampoco es tan corta, que es la noticia más leída de la semana, que vamos a ponerla a la primera porque la tenemos cariño, fue la más leída, ¿no? Y es referente a toda esta polémica que hubo esta semana de Capcom, que fue acusada de plagio por una compañía que es Twisted Pixel, que hace tiempo que sacó un juego para Life que se llama Explosion Man, ¿no? Y pues parece ser que hace poco que Capcom sacó un juego que se llama Maxplosion. Yo no digo nada. No, es completamente diferente, claro. Lo sacaron para iPhone y pues parece ser que ese juego tiene muchísimas similitudes. Las hay más evidentes como el nombre, las menos evidentes. Y entonces la compañía esta pues los acusó de plagio y tal. ¿Qué pasó después? Que no los denunciaron. ¿Por qué? Porque dijeron que es una compañía demasiado grande, que dónde van ellos contra Capcom, que no pueden con ellos. Pero a mí me llamó la atención que tú dije antes que dicen, bueno, no les denunciamos por eso y porque les debemos el inventar a Mega Man. Claro, porque Mega Man será referente para estos chavales. Pero la verdad, no jugué al juego, pero... Pero ya el nombre ya dice mucho, Sí, en la noticia podéis ver, tenemos un vídeo de un gameplay de cada uno de los juegos para que podáis juzgar vosotros. Yo no digo nada. De verdad, se parecen de cojones. Sí, lo que pasa es que bueno, tienen sus cosas distintas y sus cosas parecidas, sí. También va a salir ahora un juego para consola y tal, que la portada... No me acuerdo ahora el título, sí, pero la portada es clavada a la de Vanquish. Es verdad, pero es que es igual, podéis verlo por internet, ponéis Plagio Vanquish. Sí. Y salen las dos portadas y son iguales. Después el juego se parece, pero ya no es una copia del juego, es la portada, es pedido. Y bueno, también otra curiosidad de esta noticia es que el director ejecutivo de Twisted Pixel y sus declaraciones en las que contó lo que nos iban a denunciar y tal, dijo, debemos seguir centrados haciendo nuestro próximo juego para que Capcom tenga algo que robar el próximo año. Ahí, metiendo ahí el puñal. Y bueno, finalmente Capcom dijo que bueno, que no les denunciaran, que se sentían muy dolidos y que de todas formas que bueno, que ese juego es desarrollado por Capcom Mobile o Mobile, como se diga. Sí. Que trabajan de forma independiente a Capcom, que ellos no tienen... Barriendo la mierda. Sí, tienen distintas oficinas, trabajan en otro lugar, pero que aún así están muy dolidos y no quieren perder la confianza de sus seguidores. Barriendo la mierda y de Skaki. Tienen el mismo nombre. A ver, nosotros simplemente ponemos nombres iguales a todo. Nuestro juego que el vuestro, Capcom y Capcom Mobile. Son cosas distintas. Sí. La Capcom es... Abstractos. Sí, es una cosa así muy general, no hay que meterse aquí. Y nada, pues ahí quedó la cosa, ¿no? Supongo que quedaría en una anécdota, tampoco creo que nadie vaya a escupir a Capcom ahí a la cara. No trasciende porque importa poco. Pero bueno, fue curioso. Sí. Oye, yo si fuera a la compañía digo yo, mira quién me plagió, Capcom. Oh, cualquier tontín, Capcom. Ya. Claro, y estos se aprovecharon para hablar un poco ahí, hacerse un poco de publicidad. Sí, esto me recuerda a cuando Preciado salía en la tele criticando a Mourinho. Dice, yo no tengo nada que hacer con este hombre, pero coño, estará hablando de mí. Proviting. Nada, para que hablen en la tele del Sporting del Madrid a la B. Bueno, seguimos con más noticias. También os mostramos un vídeo en... esta semana la que vemos cómo un usuario juega en el PC al Modern Warfare a la vez con el Kinect y con el mando de Wii. Ya. Nunchuck incluido. Esto sin duda es increíble que esto lo haga un hacker ahí en su casa que se aburre, un programador que tiene tiempo libre. Y luego no lo consigan hacer. Una desarrolladora de juegos, es que me parece un insulto. Porque este hombre dio en el clavo con lo que estamos esperando los jugadores, no sé, tradicionales o como nos quieres llamar, desde hace mucho. Kinect, menos Kinect Shape y Dance Central. Sí, y más Modern Warfare, ¿no? Y más Modern Warfare. Y mira, una fórmula de puta madre que mezcla mando y mezcla movimiento y Kinect y todo ahí a la vez. Sí. Y queda resultón. Claro, el caso es que funcione. Por fin se pueden tirar granadas con Kinect. Sí, por fin, Dios mío. Eso que todo el mundo... ya cuando salió Project Natal, cuando se anunció, ya se hablaba de tirar granadas en Gears of War con la tecnología Project Natal, pues aquí lo tienes. Entre eso y lo de pasarle a un niño de la tele un libro... Aquello... Siempre os prometen demasiado y luego, ¿qué hacemos? Levantar los brazos para coger monedas. Sí, a mí me gustaba Kinect cuando era Project Natal. Ya, bueno, yo creo que esa frase es la más repetida por... Project Natal era hardcore y Kinect es para familias. No pongas apelativo que estamos en horario infantil. Vale. Bueno, sigamos con más noticias. 13S no será Free Region. Venga. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se acabó el importar juegos de Asia y de América. Aquí los de Japón se juegan... Bueno, no. Los de Asia se juegan en Asia, los de Europa se juegan en Europa y los de América se juegan en América. Nintendo, como siempre, preocupándose por el usuario final. Sí, exacto. Destacan siempre por eso, por ser gente preocupada, comprometida, porque nos mima y nos cuida. Sí. Ya te lo digo. Pero por lo menos siempre nos quedará Inglaterra. Ya, menos mal. Oye, pero yo... Esta noticia se la tuiteé a los de Zavi como una gran noticia para ellos. Ya, porque se quitan a Play, ya, se quitan a toda la competencia. Ya, tío. No, de veras. Ya, bueno, pues ya está. Volvemos aquí atrás en el tiempo y volvemos aquí a jugar con lo nuestro solo. Bueno, aquí esto es una noticia que nos encantó a todos cuando la leímos, que nos pusimos, madre mía. Pletóricos. Sí. Ante todo seria, ¿eh? Una noticia seria. Y muy muy importante, trascendente y crucial, sí. Tal y como se fueron sucediendo el desarrollo de los hechos en esta saga últimamente. Esta noticia es la que nos muestra que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y Square es la única compañía. Va a haber un Final Fantasy XIII-2. Presuntamente. Ya existe el dominio en internet que tenemos linkeado en la página, pero si no, os lo decimos, que se llama FinalFantasy13-2game.com. Escrito con números. Sí, con números. Bueno, está totalmente en blanco, mejor lo dejaban así. Sí, sí. No hacía nada más. Así ya que muera así. Y nada, es que dijeron los creadores del juego, Kitase y Toriyama, que les gustaría continuar la historia de Final Fantasy XIII. Y bueno, parece ser que a por ello van. Yo aquí tengo dos comentarios clave. Dilos, yo no te censuro. Comentario número uno, y creo que no hay que decir más, Final Fantasy XII. He oído Final Fantasy XII. Eso, baile, cante, cambio de disfraces, eso fue una gozada de juego. Me acuerdo yo del día que dije yo, a ver este juego, yo, ¿qué es esto? Parece un triunfo. Es que por esto lo hacen ahora. Sí. Y le ponen SingStar y Kinect y todo ese juego. Ya. Bueno, y segundo comentario, no por ello menos importante. Sí. Primero, en vez de anunciar tanta mierda, sí, el Versus y el Ajito. Ya. Que mucho Final Fantasy XIII-2, Final Fantasy mierda. Pero el Ajito y el Versus, que llevan ahí años ahí en la pota, que salgan. Ya, pero es que... Madre mía. Se supone que a finales de este mismo mes Square está preparando un super evento de la de Dios en Tokio o por algún sitio de Japón, en el cual nos van a enseñar sus progresos sobre Final Fantasy XIII Versus XIII y Ajito, que son los otros dos juegos que componen el Fábula Nova Crystallis. Se supone que lo van a anunciar ahí y se supone que nos van a dar información ya muy concreta. Bueno, a ver, porque esto ya llevan hablando tiempo de ello, ya se están metiendo ya en 13-2. Sí, y yo lo que no sé es si nos hablarán del 13-2, yo creo que es no pronto, sé. Pero... Sí, yo creo que esto será para largo, pero bueno, que simplemente dedique sus esfuerzos, que ya compré un dominio para eso. Lo mejor que podía pasar es que se quedara ahí. Sí, Que apareció un dominio y venga, nunca más saber de esto, sí. Una mala igual pesadilla. Igual simplemente es para darnos, para decirnos a todos, tener nosotros pensando, joder, qué mierda, y nos presenten cualquier cosa y digamos, uff. Ya, pero no eres 13-2. Yo creo que esto es para crear expectativa. Bueno, y hablando aquí de un poco de rol y un poco de Final Fantasy, un poco de Japón, vamos a hablar de que The Last Story, el juego de Wii creado por Sakaguchi, padre de diversos Final Fantasy que evidentemente el 13 no. Sí, evidentemente. El juego, pues, se va a quedar en Japón, no va a salir... De momento. De momento no tiene pinta que salga en tierras occidentales. Cuando les preguntan por él, siempre dicen, por el momento no hay planes. Y, pues, sabrán que cada cosa... Bueno, evidentemente es un juego de rol, que tiene pinta de ser el típico juego de rol japonés. Tiene muy buena pinta. Sí, y que dicen que, bueno, que no es uno de esos juegos... que sea muy vendible en tierras occidentales. Es que es Nintendo, no mima la gente. No. La cuestión es que... Yo ya contaba un poco con ello. Y la verdad que es un juegazo. Bueno, es un juegazo. Tiene una pintaza increíble. Tiene un modo online que pinta muy bien. El padre Sakaguchi, nada malo puede pasar. Y no... Al final yo creo que de momento nos vamos a quedar sin verlo aquí. Y oye... Nunca se sabe, mira Demon's Souls. Ya, pero... es que aquí nos pasamos toda la vida deseando que nos traigan juegos de allá. Con Demon's Souls, qué sudadas. Ya, ciertamente este de las Story aquí en Europa, además tal y como está la prensa japonesa aquí hoy, no va a salir, porque aquí cosa japonesa que toda la prensa dice que es caca. Es que yo no entiendo por qué está tan desprestigiado los juegos japoneses, no entiendo. Aunque este, lo cierto es que todo el mundo habla muy bien de él y... Es que también, claro, están los juegos japoneses en general y luego ya está todo lo que tenga un poco que ver con Final Fantasy. Porque ya se cagó chiste, ya tiene que ver con Final Fantasy, este ya... Bueno, porque aunque bueno, yo no sé, no sé muy bien el éxito que tuvo los Odyssey, pero... Oye, es uno de los juegos de rol más tenidos en cuenta siempre, sí, de esta generación. Yo no sé en ventas cómo fue, pero exacto, lo cierto es que es una de las... No, sí, es un juego que, bueno, la gente siempre te habla bien de él. Además, por un precio increíble, 20 euros, 20 euros 80 horas de juego, a esa calidad de, además de juego, porque es un juego con una calidad que asombra. Es el último RPG de la antigua usanza, que vio la luz en sobremesa y es bueno. Claro. Porque luego tenemos Resonance of Fate, sí, y tal, pero ya son juegos más innovadores, sí, de otra manera. Sí, pero este es más clásico. Pues bueno, yo creo que todo que toque un poco Final Fantasy ya está mejor visto, pero no sé por qué todo lo demás parece mierda. ¿Y qué más traes ahí, Sari? Bueno, y aquí rápidamente, este próximo 27 de enero, Sony va a tener un evento que va a ir solo periodistas muy selectos y presuntamente, tal, que tampoco está confirmado esto. Tampoco está confirmado. Pero dicen fuentes cercanas a Sony, dicen que se va a presentar en el PSP2. No lo sabemos. ¿Quién sabe? Habrá que esperar a ver cómo se tece la cosa. Solo quedan 11 días. Esperemos que sí. Y... sí, a ver qué puñetas nos traen de una vez, ¿no? Oye, una calidad gráfica como la de PlayStation 3. A ver, a mí que me lo enseñen. Yo... estamos acostumbrados a oír muchas cosas y hasta que no se vea. Pues fuentes cercanas a Sony confirman, sí, que sí, y que la comparación entre PlayStation Portable 2, sí, y 3DS a nivel gráfico sería, sí, como comparar PSP y Nintendo DS. Yo simplemente me basta con que traten bien a PSP2, no como PSP, que la dejaron ahí como olvidada. Ya. Yeah. Y que no cueste 1 millón de euros cuando salga. Vale. Eso también lo pido. Pero lo dudo también. Yeah. Y bueno, por último, que sorprendentemente Rockstar ha declarado que Lea Noir, el próximo juego así que saldrá de mafiosillos, que no va a ser un sandbox. No entiendo qué pasó aquí. Sí, Rockstar ese día estaban mal los yogures. Sí, que la verdad... Bueno, dicen, realmente no es un sandbox. Eso es un plan de... Sí, pero bueno, tampoco tanto, no sé. Yo prefiero que no lo sea. Yo me gustaría ver qué sacan. Como dicen ellos, el escenario no va a ser un patio del recreo, que nunca vi una forma mejor de describir un sandbox. Perdón a los fans del género, pero a mí... Sara es ferviente... Yo soy muy lineal. Ferviente... seguidora de los sandbox, como podéis comprobar. No, a mí lo que me pasa simplemente es que desde que se pusieron un modo los sandbox en las revistas, en distintos medios, a muchos juegos les bajaron la puntuación porque decían que era muy lineal. Y llevamos toda puñetera vida con juegos lineales y ahora os molesta, ¿no? A mí por eso les coge un poco de tirre. Y bueno, también ha dicho la compañía por Twitter que dentro de poco ya nos confirmará la fecha de salida. Y se retrasará en reiteradas ocasiones Rockstar. Bueno, no vamos a perder las buenas costumbres. Sí, sí, sí, así que cuando digan la fecha, contar con 6 meses, sí, más o sí, ya así acertáis. Así que bueno, pero así, para saber un poco el año, ¿no? Más sí, o menos. Sí. Bueno, y continuamos con la rajada de Otakon Games. Esta semana, a este rincón del desprecio y la frustración, os acercamos un título que ve la luz bajo la rúbrica de Bethesda. La compañía que en unas ocasiones nos acerca joyas como Fallout o Oblivion, allá por septiembre del 2009, nos dejó uno de los videojuegos más llamativos de aquel entonces y más decepcionante a la vez. Estamos hablando de WET, un título que al menos en nuestra pequeña familia levantó una expectación como pocos. Un juego, con una estética muy de Tarantino, con una acción a raudales, una chica esposliva como protagonista, y lo mejor de todo, con una katana como instrumento de destripe principal. Nada puede fallar con esta combinación, pero estábamos completamente equivocados, sí podía fallar algo y fueron muchas cosas. WET nos plantea una historia bastante elaborada, mafias, dinero, asesinos a sueldos, típica, tópica y muy bien llevada a la vez, y esto junto a su estética son los aspectos que más se libran del chaparrón, y es que aunque sus gráficos no destacaran en... eran dignos al menos, y el planteamiento estético recuerda a esas películas de serie B que tanto cautivan. Pero a partir de esta puesta en escena, cuando menos llamativa, nos encontramos con la verdad que esconde el título de Ruby, y es que estamos ante un juego que vendría a ser una mezcla entre un beat'em up en tres dimensiones y una aventura de acción con un guion elaborado. Lo que a priori puede parecer una mezcla bien llevada, no es la primera vez que lo vemos. Con el paso de las fases nos damos cuenta que el título merece poco la pena, no plantea retos y sin duda su mayor error es que se hace muy repetitivo. Busca, como Pain, picarnos con la multiplicación de puntos, pero en ningún momento resulta adictiva la fórmula de Wet, y es que trepar por edificios, saltar de terraza a terraza, lanzarnos con nuestra katana a matar a un montón de personajes clonados, como si en Matrix estuviéramos, nunca fue tan aburrido. Ruby consta de pocos movimientos, puede interactuar con los escenarios de una forma muy predeterminada, el juego tiene muy poca variedad de armas y además constantemente estamos usando el tiempo bala, lo que hace que los posibles retos se vean reducidos a cero. Como aventura de acción tampoco cumple en ningún momento, ya que nunca en Wet tienes que detenerte, nunca en Wet tienes que pensar y nunca en Wet hay nadie que te empuje a seguir jugando. Es un juego que sin duda pintaba muy bien y que está a puntito de algo grande. Pero lo dicho, está a punto, y es que se queda en un título del montón. Ahora va a recibir una secuela y esperemos que en su segundo asalto consiga lo que en el primero no fue capaz. Sin ser el peor juego del mundo, yo no se lo aconsejo ni a los más fans de Death Proof o Planet Terror, pues ni siquiera ellos van a disfrutar. Si estuviésemos en la primaria, Wet se llevaría en el boletín un necesita mejorar. Hasta aquí la rajada de esta semana, y continuamos en Otakon Games. Y una semana más, de la mano de Badebugs, recorremos los fallos más garrafales vistos en este hobby de ocio interactivo. Mi esposa, mi ardiente esposa Carmen, hoy nos va a narrar los sucesos acontecidos en una PlayStation 3. No sabemos exactamente qué versión, con el videojuego Pro Evolution Soccer 2010. Bueno, Iker, lo primero, gracias por tus halagos. De nada. Ay, ya te cogeré esta noche. En fin. En este Pro Evolution Soccer 2010, ¿cuán difícil es llegar a ser una leyenda? Porque cuando jugamos al modo ser una leyenda en este juego, sí, pueden ocurrir catástrofes, cosas que cogen nuestros esfuerzos y los tiran al retrete. Esto acontece en Soria nuevamente. En Soria, en un pueblo 10 kilómetros a la derecha del anterior. Mala comunidad para vivir, Soria. Pues en este... Provincia. Bueno, da igual. El caso es que hay un usuario que, jugando... Un viejo conocido del programa. Tigaoz. Pues estaba jugando con el Depor. Y en un partido contra el Racing de Santander, ganó. Metió 2-0. Pero la máquina le dijo que había empatado. Jugaba en casa, ¿eh? Exacto. Y la máquina dijo, empate. O sea, Carmen, estás diciéndome que el hombre, a pesar de encajarle un 2-0 al colista Racing, la máquina, en un alarde de imparcialidad, imparcialidad sobre todo, dijo que era un empate. Exacto. Lo peor es que, claro, hay sucesos y sucesos. Esta vez fue contra el Racing y será un empate, pero el siguiente rival parece ser que va a ser el Real Madrid Club de Fútbol. ¿Qué ocurrirá entre ese gran demonio? ¿Le meterá 5 goles y traerá que perdió? Es muy probable. Madrid es un club poderoso. ¿Le lesionará a todos sus jugadores? Bueno, habrá que esperar a ver las declaraciones de Tigaoz en la rueda de prensa. Oh, qué desconcertante mundo. Difícil ser una leyenda en estos tiempos que corren. ¿Cuán insólitos acontecimientos deparará el futuro, Carmen? Ya te digo. Y hasta aquí el bug de la semana de la mano de Badebugs. En los acontecimientos acontecidos en la consola de Tigago. Bueno, y ya esto va llegando ya a su final de los finales. Pero antes... Mira cómo grita la gente. Pero antes queda una de las secciones más queridas por nosotros, ¿no? Que es en la cual os recomendamos los juegos más adictivos, más fervientes, más... no sé cómo describirlos. Sí, tan adictivos que Trespotting en un principio nos iban a meter heroína y van a jugar a estos juegos. No me extraña. Esos juegos que causan luxaciones en vuestros pulgares, sin ninguna duda. ¿Estamos hablando de consolas asesinas? No, estamos hablando de monoconsolas. ¡Oh! ¿Y qué nos traes esta semana a la sección, Sara? Bueno, esta semana traemos un juego que a mí me encanta, ¿eh? Que se llama My Baby 3 and Friends. Un juego genial, hay instinto maternal ahí a tope. Te cuento la descripción que hemos encontrado en su respectiva página, bueno, en su respectivo ficha. Ficha de game. Y dice así: My Baby 3 vuelve con nuevos amiguitos, con quienes interactuará en cada momento. Recuerda, la última vez que le viste, aprendió sus primeras palabras, pero... ¿Aprendió a hablar? ¿Cómo avanza la ciencia, chico? Ya, pero ¿cuándo podrá interactuar con otros niños o con otros elementos? Wow. ¿Fuego, aire, tierra? Tendrá que aprender un montón de cosas nuevas, como saber compartir, jugar con otros niños, acostumbrarse a nuestra mascota, aprender números y formas, o incluso nadar o tirarse en el tobogán del parque. Atención ahora. No. Aquí viene la parte más clave, crucial, importante y sorprendente de la descripción de este triple A. Nuestros objetos. Una inteligencia artificial increíble y mejorada. ¡Increíble y mejorada! Una inteligencia artificial que debe tener un bebé, que debe ser alucinante. Bueno, un bebé, bueno, matemático, chico. Tenemos nuevos gráficos y, en definitiva, My Baby en estado puro. Dios, eso ya es garantía de calidad. Puro, en estado puro, nada de falsedades ni novedades. Es My Baby, no puede ser otra cosa, Dios. Y lo más sorprendente es que las puntuaciones de la gente, que a día de hoy tienen 35 votantes, ¿sí?, tiene un pedazo de 9,3 en puto game. Sí, yo voy a ponerle también mi nota, ya está. Muy bien, seguro que es una nota buenísima. Sí, un 0. Es que quería poner un 10, pero me comí el 1. Sara, por Dios, Sara. Bueno, y hasta aquí nuestra recomendación, My Baby 3 para Nintendo DS. Bueno, y hasta aquí lo que ha dado sí el octavo programa de Otakon Games con este nuevo planteamiento, mucho más encapsulado y comprimido. La verdad que... Somos como un supositorio. Sí. La gente preguntamos un poco en nuestras redes y a nuestros nuestros seguidores y amigotes y están contentos, ¿no?, con el nuevo con el nuevo planteamiento que tenemos. Sí, y con respecto a esto, ¿me permites? Sí. Yo quiero saludar y darle las gracias a un amigo de Facebook que nos ha mandado un mensaje esta semana diciendo que le había gustado el cambio, que ya le gustaba antes. Y bueno, nos ha dado aquí un mensaje aquí que nos ha puesto muy contentos y nos ha animado a seguir. Que se trata de... espera, déjame coger aire. Pacorro Estratodoctoraco Califreyano Peluquiaro. Claro. Por supuesto lo pronuncié mal y él lo sabrá, pero no puedo pronunciarlo mejor. Son demasiadas letras juntas para mi cabecita. Yo no tengo la inteligencia de My Baby 3. Ya. Pues desde aquí un saludo a Pacorro y demás. Sí. Y también... Y al resto de amigos. Danubio64, un habitual y muy querido por nosotros también. Nos dio ahí su gran apoyo, igual que Lander de Twitter. Aprovechando aquí a hablar de Facebook y Twitter, hoy hablábamos que tendríamos que hacer una puntualización, ¿no? Sí, que no haya confusiones ni malas interpretaciones. Sí. Siempre que nos dirijáis a nosotros desde las redes sociales, ¿quién está en Facebook? Yo. Facebook está Sara. Sí, yo siempre estoy mariconeando por Facebook. Todas las tonterías que escribo las escribo yo. Todas las... lo que os toca las narices en vuestros Facebook soy yo. Y la que os felicita los cumpleaños soy yo. Qué amable, ¿eh? Es que Facebook y tantas cosas para hacer. Y yo me apropié de Twitter. Y uso el Twitter de Otakun Games como Twitter de Otakun Games y como mi Twitter personal. Así que por Twitter soy yo. Sí, yo lo miro y lo leo. Así que cuidado con las rajadas, ¿eh? Que me entero. Sí. Y pero no quitando alguna cosa que me mucho la atención, no suelo contestarle nada porque no quiero que, como siempre hablas tú, pues igual van a pensar que eres tú. Entonces yo no voy a apropiarme de tu identidad. Muy bien. Ah, bueno, y en Twenty evidentemente ahí no hacemos nada porque Twenty yo es una red social limitada. Como poco. Yo Twenty ni personal tengo. Ya, eso ya te lo digo todo. Y bueno, llega el momento del gran anuncio que os habíamos prometido al principio. ¿Quién lo dice? ¿Lo dices tú? No, dilo tú. Pues muy bien. Estamos... No, lo digo yo. No, dilo tú. No, dilo tú. Dilo tú. Estamos... ¿Quieres decir? No. Pues estamos preparando, bueno, ya tenemos preparado el piloto de lo que va a ser Otakun Games Retro TV. Que va a ser un... una especie de programa, por así decirlo, en el cual nosotros no salimos, porque a mí me da vergüenza salir en la tele. Somos muy feos. En el cual vamos a, sin una periodicidad fija, al menos al principio, vamos a de vez en cuando comentar o recordar o analizar algún videojuego clásico. 16, 32 y 8 bits, ahí sí. Está el rango más o menos. Más no. Y esto viene a raíz de que a mí personalmente me gustan bastante los videoanálisis, porque los análisis escritos suelen ser muy largos y me rayo bastante, además no tengo mucho tiempo tampoco. Y los videoanálisis me gustan porque en 3 minutos, 4, pues te haces una idea visual y una idea escuchada de lo que es el juego. Y también nosotros somos muy amantes de lo retro también, y muchas veces vas a mirar a ver y te encuentras con que por lo menos en castellano no hay videoanálisis de juegos antiguos. Entonces pues queremos algunos un poco... Algunos hay, pero bueno, no está masificado. Queremos un poco aportar nuestro granito de arena y de vez en cuando hacer... No se puede llamar análisis, pero sí comentarios de unos 5 minutos de juegos clásicos. Sí, entonces esta semana colgaremos el primero. A ver qué os parece y a ver cómo está. Cómo y probablemente haya más en un futuro no lejano. Y mejor. Bueno, mejor intentamos cada día, ¿no? Sí. Y hasta aquí Otakun Games episodio 8. Hasta luego. Can you take me home?